A continuación vamos a hablar del velo en el Islam. Es un tema también muy interesante y se habla mucho de ello en el Occidente. Si está permitido el velo o no está permitido el velo, cuáles son los versículos, cómo es la interpretación del Islam del uso del velo. Claro, el velo, muchísima gente, si tienen conocimiento un poco de la Biblia, el velo no es una cosa islámica, también está en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el capítulo 24, menciona la palabra velo, porque dice, no exactamente velo, pero dice el versículo cuando Isaac se fue a buscar una mujer en su pueblo, en la tierra de Labán, con su esclavo, y su esclavo se acercó a Rebeca, y Rebeca le preguntó a Isaac, ¿quién es este hombre el que está contigo? Y le dijo el esclavo a Rebeca, le dijo, este es tu futuro marido, Isaac. Rebeca, dice el texto, cogió un manto y se cubrió la cabeza respecto al hombre. Y por eso en el Antiguo Testamento se menciona el velo. También el apóstol Pablo, en el libro a su carta, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, habla de que la mujer cuando quiera rezar tiene que poner un velo o cubrir la cabeza. Pues en el Islam hay tres versículos que hablan del velo. Y todos estos versículos tienen, como siempre, un episodio o una historia atrás de ello. Se dice, uno de los episodios en los dichos, hechos y actos de Muhammad, se dice en la época de Muhammad, claro, Muhammad subía a la montaña, traía los versículos, todo de memoria y lo transmitía a sus seguidores oralmente. Y claro, los seguidores lo llevaban también oralmente. Algunos de sus seguidores, y eran muchos, pues se olvidaban algún versículo o el contenido de alguna sura o el significado de otro hecho o dicho. Pues ¿qué hacían? Pues iban a su casa a llamar a la puerta para preguntarle, porque claro, no había ni gente pues que se le pueden interpretar este versículo. Pues le visitaba su casa mucha gente, la casa de Muhammad. Y claro, Muhammad, como estaba casado con varias mujeres, en su casa había muchas mujeres, y hay veces no estaban en casa, pues salían sus mujeres a entender estos hombres. Y claro, muchas veces estos hombres pues se metían con las mujeres del profeta. Don Muhammad, cuando volvía Muhammad a su casa, pues sus mujeres le contaban. Muhammad, ¿qué hizo? Subió la montaña, bajó de la montaña y trajo este versículo, la sura 33, el versículo 53. Sura 33, el versículo 53. Y dice, creyentes, no entréis en las habitaciones del profeta, la casa del profeta, a menos que se os autoriza a ello, para una comida. No entréis hasta que sea ahora, cuando se os llama, entrad, y cuando hayáis comido, retiraos, sin poneros a hablar como si fuerais de la familia. Eso molestaría al profeta. Y por vosotros le daría vergüenza. Dios, en cambio, no se avergüenza de la verdad. Cuando les pedéis un objeto, hacedlo desde atrás de una cortina o un velo. Por eso aquí Muhammad dice, como es un orden de Allah, no es suyo. Son palabras, pero él siempre dice, Allah me dijo, yo no quiero decir. Pues cuando queréis llamar a la puerta y hablar con alguien y pedéis algo, de una de mis mujeres, pues hablar con ella de atrás de una cortina, de un velo. Aquí no menciona ni el burka, ni el niqab, ni velo, ni nada, de una cortina. Por eso, en el Islam, por ejemplo, hay muchos tipos de velo. Está el burka, el que tapa todo el cuerpo, solamente hay una rejilla para que la mujer puede ver. Este se usa más bien hoy día en Afganistán, en Irán, en Pakistán, en varios sitios del mundo árabe musulmán. Lo curioso es que el burka en los años 80, 90, hasta los años 90 no había burka. ¿Por qué? Porque había gobiernos laicos, no permitían este tipo de hijab, de velo. También está el niqab. El niqab es un vestido negro, tapa todo el cuerpo y solamente los ojos, salen solamente los ojos. Este se usa extendidamente en Yemen, en Arabia Saudita, en los países del Golfo, hoy día en Irak también, Irán, Egipto, está extendido muchísimo este tipo de velo. Y el velo habitual o normal, el que lo vemos, que es un vestido, se tapa hasta el tobillo y tapa la cabeza, toda la cabeza, solamente sale la cara. Y este es el velo habitual que lo vemos en muchos países occidentales, aunque ahora también se ve muchísimo el niqab o el burka, también se ve en el occidente. Pues este versículo no habla de eso, habla de una cortina, de hablar con el hombre de atrás de algo. Pero hay otro episodio, y esto lo hemos contado varias veces también, en varias ocasiones, que en la época preislámica los hombres se casaban con varias mujeres y cuando se aburrían de ellas, pues le repudiaban en la calle sin ninguna compensación económica. Y las mujeres se convertían o esclavas o prostitutas. Claro, como estas esclavas y prostitutas estaban en la calle, pues no se distinguía entre quién es prostituta, quién es esclava y quién es que no lo es. Entonces, Muhammad, como tenía muchas mujeres y tenía también hijas, también salían en la calle. Y la gente se confundía entre ellas, entre esclavas, prostitutas y mujeres que no eran. Un día Umar, el segundo califa ortodoxo y el padre de la cuarta mujer de Muhammad, Hafsa, vio que había algunos hombres que se metían con las mujeres de Muhammad, confundían con ellas como esclavas o prostitutas. Umar se fue a Muhammad y le dijo: profeta, di a tus hijas y tus mujeres que tapan la cabeza para que sean distinguidas de las prostitutas y las esclavas. Muhammad, escuchando a Umar, dijo: bueno, no está mal la cosa. Subió a la montaña, bajó de la montaña y dijo esto, lo que dijo Alá. Y trajo este versículo, la sura 33, el versículo 59. Dijo: profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con el manto o con el velo. Es lo mejor para que se les distinga y no sean molestadas. Aplicando las palabras de Omar. Y dijo: esas son palabras de Alá. En realidad son palabras de Omar. El episodio está en los dichos y hechos de Muhammad. Por lo tanto, en este versículo tampoco muestra de que la mujer tiene que cubrir todo el cuerpo, de llevar el burka. Hay que poner algo solamente en la cabeza para distinguir las mujeres prostitutas, esclavas, de las creyentes. Pero hay un versículo, la sura 24, el versículo 31, y dice: y di a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestran más adorno que los que están a la vista, que cubran su escote con el velo y no exhiban sus adornos sino a sus esposos, a sus padres, a sus suegros, a sus propios hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso las mujeres en las casas de musulmanes siempre hay dos patios, el patio para hombres y patio de mujeres, porque las mujeres no pueden aparecer sino solamente a las familias de primer grado, padre, hijo, hermano y mujeres. La mujer no puede sentarse con hombres fuera de la casa y ver su cara, porque tienen que estar en otro patio. Hasta hoy día estamos en el siglo XXI y esto se aplica en muchos países, sobre todo en los países del Golfo. Y de ahí viene el tema del burka, a tapar todo el cuerpo, que no enseñan a las mujeres el escote. Y lo interpretan los jeques, los imames musulmanes, y obligan a las mujeres musulmanas a llevar el burka o el niqab, tapar todo el cuerpo, y el velo. Aquí en Europa también está pasando muchísimas cosas a las mujeres en el occidente, porque como todas las mezquitas del occidente están financiadas por Arabia Saudita, por los países del Golfo, pues también financian a las mujeres el que llevan el velo. En algunas ocasiones las mezquitas pagan, hasta hoy día, pagan 200 euros al mes a la mujer el que lleva velo. Si una mujer quiere llevar el velo, le paga a la mezquita 200 euros para llevar el velo. Esta es la situación de la mujer en el Islam. La verdad que es lamentable. En muchas ocasiones, en las clases, a mí me dicen algunas chicas, pensando con la mentalidad occidental, dice, es la única manera para rebelarse, es que las mujeres todas se unen y se levantan una rebelión contra los hombres. Pensándolo en el occidente puede pasar, pero en los países árabes islámicos es muy difícil. Os voy a dar un ejemplo por qué es difícil. En el año 1923 había una mujer un poco moderada, liberal, se llamaba Huda Sharawi. Era una doctora, defensora de los derechos de la mujer musulmana en Egipto. Este, claro, llevaba el velo. En aquel tiempo era obligatorio. Esta mujer representaba las mujeres en Egipto. Se fue a un congreso en Italia por los derechos de la mujer y volvió. Estamos hablando del 1923. Volvió a Egipto y convocó una manifestación de 100 mujeres. Todos en la calle quitaron el velo y salieron en una manifestación. ¿Qué es lo que pasó? Salieron hombres con metrallas y empezaron a disparar a las mujeres. Mataron casi 30 de estas mujeres, y Huda Sharawi fue herida, más tarde murió, y ya está, ya se acabó. No había ningún problema, ni nada, no salió ninguna noticia, ni había juicios. Se acabó y se acabó. Porque es que la mujer no puede rebelar. Si le rebela, le mata y punto. Es que no hay, no es como el accidente, hay derechos y hay. La única forma para que el Islam poco se cambie, hay un movimiento moderado dentro del occidente que rebelan contra estas leyes islámicas y ponen leyes laicos en los países árabes islámicos a respeten el derecho a la mujer. Muchas gracias y hasta la próxima.